La la la la la la. Y una hermosa muchacha que me invite a bailar. Y una hermosa muchacha que me invite a bailar. Rodeadas por las carpas, chulas vienen y van. Con su ponchito al viento, hay fuego en su mirar. Con su ponchito al viento, hay fuego en su mirar. La la la la la la la la la la la la la la la. Solo una vez al año vamos a festejar. Que toda esta alegría dure una eternidad. Llegan las madrugadas, nadie quiere parar. Se olvidan de las penas, bailando sin cesar. Se olvidan de las penas, bailando sin cesar. Triste tu corazón, pensando en el final. Solo te queda el consuelo, que algún amor vendrá. Solo te queda el consuelo, que algún amor vendrá.